ti. El resto de las cosas van de lado en el jardín. Quiero hablar de cosas, pero quiero hablar de ti. He visto muchas cosas, pero no te he visto a ti. Suelo aparecer en tus recuerdos. No sé por qué apareces en los míos. He estado observando y ahora duermo. Pero tú esta vez estás aquí conmigo. Yes, girl, hay que pasárselo, yeah, yeah. Se sienten en